Si ves que un día te faltan fuerzas y todo es muy oscuro para ti, y es muy difícil hallar respuestas, pide a Jesús por ti. Con Cristo cerca, el sol sobre las tinieblas brillará. Y así no, no más, no más, ya, no, no más, ya, jamás temeré. Ser amor y gran valor. Ya está, estás por hacer en tu vida un cambio. Si estás pensando en él, tu alma envuelve sin presiones. Porque es natural y de la mano del Señor. Y así no, no más, no más, ya, no más, ya, jamás temeré. Si buscas paz y ves que cuesta venir a Cristo, un modo de entrar en ti, verás que fácil será tu cambio. Dirás, oh, gracias Dios, gracias Dios. Todos saben.